Y ya estamos de regreso, 11 de la mañana, 14 los minutos, 11 de la mañana, 14 los minutos en vivo y en directo a Viva Voz acá en FM Astral, nuestra casa, sí señor, sí señora, nuestra casa sonando fuerte. Y como se los había prometido desde temprano, están acá, llegaron puntuales, llegaron juntos. Están con remeras azules. Uno bañado y el otro no. Estoy con el señor Francisco Pancho Gramajo y con Fabricio Díaz, precandidatos a intendentes por el bloque Unión por Córdoba. Han venido juntos, han publicado que están trabajando en conjunto, que están generando proyectos, y dada esta semana que ha sido bastante noticiosa desde el justicialismo capillense, los invité. Para que me cuenten cómo ha sido esta unión. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola José, buen día a toda la audiencia. Y bueno, acá venimos pensando juntos, ¿no? ¿Qué es lo que puede salir y qué es lo que necesita nuestro pueblo? Yo creo que nuestro pueblo fundamentalmente necesita transparencia, abrir los números para poder empezar a ver de qué se trata, porque bueno, hoy suponemos, la gente no puede suponer más. Y bueno, con Fabricio venimos hablando mucho y en ese hablar mucho han surgido ideas, se lo hemos comentado a otra gente y bueno, se ha hecho una masa grande de personas que tienen la intención de cambiar un poco la forma en que se hacen las cosas. No decimos ni que esté bien ni que esté mal, es simplemente las formas, ¿no? Si tenemos un proyecto, antes decir de qué se trata, cuando lo estamos ejecutando, decir cómo va y cuando se termina, comunicarle a las personas que ya está finalizado, ¿no? No puede haber errores de comunicación, no puede haber más errores de gestión. No puede haber, uno puede entender el disenso también, pero no puede haber más escándalos. Hemos vivido de escándalo en escándalo políticamente hablando. Y bueno, dentro de los partidos no son un grupo de autoayuda, es el órgano donde se debate la organización de los estados. Y bueno, uno puede tener muchas ideas, puede ser apasionado, pero bueno, José, en escándalos yo creo que no, porque ya ahí saltan proyectos personales y de esto hemos tenido muchos en Capilla del Monte, ¿no? ¿Cómo se fue dando esto de empezar a conversar, como decía Pancho, esto de empezar a presentarse los proyectos? Por ahí los candidatos no se presentan los proyectos uno a otro, los esconden. ¿Cómo fue esto de que ustedes empezaron a conversar y a darse cuenta que podían empezar a trabajar en conjunto? Buen día, José. Buen día a toda la audiencia. Gracias por invitarme y darnos esta oportunidad de contar esta alternativa que venimos a plantear para Capilla del Monte. Bueno, como decía Pancho recién, primero y principal, nosotros somos capillenses y amigos de toda la vida. O sea, nos conocemos, en realidad él me conoce a mí porque yo soy más joven de toda la vida. Pone cara de adolescente, pero bueno, o sea. Bueno, esto surgió como iniciamos y como concebimos a la idea de la política, ¿no? De los despersonalismos y priorizar la solución de los problemas. Y en base a eso ya hace muchísimos años que venimos trabajando en el seno del Partido Justicialista. Nosotros ambos somos peronistas con fuerte inserción y militancia en el peronismo. Y venimos debatiendo muchas cosas, ideas. En base a eso, bueno, surgió que coincidimos en algo así como en el 98% de los puntos. Digo, Francisco, la verdad que sería demasiado poco inteligente que como alternativa al peronismo, a esta situación que está viviendo Capilla del Monte, no nos pongamos de acuerdo. Y por supuesto que no. Nosotros tenemos esto, ¿no? Esta despersonalización, despojarse de todo ese tipo de capricho y soncera de la política, viste, que te pone en que sos vos o es la muerte. Yo cuando nos sentamos con Pancho a hablar de esto, digo, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos que plantearnos como una alternativa de progreso, seria, despersonalizada, sin mostrar desesperación ni nada de esas cosas desagradables de la política. Entonces, yo soy sincero, creo que si vos estás en mejores condiciones de ser vos, lo que corresponde y lo inteligente de mi parte es acompañarte, porque ¿para qué quisiera ser yo si no estoy en condiciones de ganar? O sea, voy a perder yo y va a perder él y van a perder los capillenses. Y van a perder los peronistas. Digo, me parece que tiene que ver con eso, con entender la lógica de esta política moderna que está enfocada en las soluciones a los problemas de la gente. Nosotros no podemos más estar planteando discusiones partidarias en una casa, en una habitación, en un local, 4 o 5, que si sos vos, soy yo, poniendo a dedo, todo este tipo de cosas, se ha convertido en algo de mal gusto. Me parece que llegó el momento de darle oportunidades a otras personas, a otros proyectos, a otras cosas. Digo, creo que tiene que fluir, ¿no? Es el pensamiento colectivo de los capillenses. Ya se han expresado varias veces, favor, en contra de situaciones. Me parece que es momento de plantear una nueva alternativa. Por eso, con el Fran hemos tenido esta madurez política de ponernos de acuerdo, y a quien le toque será, y el otro acompañará, pero contentísimo, y si le toca a él, yo haré el asado, y si no, al revés, pero estamos en muy buenas condiciones. Creo que se vienen muy buenos tiempos para Capilla del Monte. Les hago una consulta. ¿Lo sorprendió el adelanto de las elecciones por parte del Estado Municipal? No. Es algo que barajábamos. Todos sabemos que los intendentes tienen la potestad de llamar a elecciones 30 días antes o 30 días después de que el gobierno de la provincia fija, digamos, el gran llamado, ¿no? Nosotros sabíamos que Schiaretti mide muy bien, iban en boleta única, y por el arrastre posiblemente se puedan ir a favor nuestro 300, 400 votos o 500, porque bueno, por ahí la gente no entiende muy bien cómo es el tema de... ¿Del corte de boleta? No, es boleta única, vos donde marcas con la cruz, si marcas en la primera parte, digamos, está todo, votas toda la boleta. Esta situación ya la barajábamos, pero son triquiñuelas porque estábamos en enero y todavía no teníamos la fecha cierta de la elección. De acuerdo a la elección, cuando llama el intendente es que se fija el llamado a elecciones internas. En este caso no teníamos tiempo físico prácticamente porque, bueno, el cierre de alianza es el 10 de febrero y el 23 es el cierre de la presentación de listas. Bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo para trabajar en un proyecto de Estado, ¿no? Donde va a haber varios puntos que gane el que gane se tienen que desarrollar. Bueno, uno es el tema agua, tema turismo, tema energía por el tema gas, tema basura, tema seguridad. Pero con todas estas cuestiones siempre hay que ser muy responsable con lo que se dice, porque cuando se dicen cosas suenan muy lindas, pero siempre hay que pensar de dónde sale el dinero para financiar todo. Uh-huh. Bueno, es fácil ser candidato y prometer sabiendo que no voy a ganar, ¿no? Pero claro, requiere un estudio técnico, financiero. Más allá de eso, la propuesta tiene que ser... escucho que dicen, Fabricio, plantea Pancho propuestas concretas. La concreción es cuando la haces. La propuesta tiene que ser viable, no concreta. Digo, y en la viabilidad se estudian muchos factores que definen las políticas públicas. Digo, la necesidad, primero y principal. Digo, es como que yo venga a plantear la necesidad de la creación de un aeropuerto en Capilla del Monte. Sería bastante estúpido de mi parte, ¿no? Digo, todo seguro que estaría bueno, qué sé yo, que haya un aeropuerto, sería súper contaminante y no daría ninguna respuesta económica, ni turística, ni de nada. Digo, por eso Galeano decía, ¿no? Había un párrafo de Galeano muy bueno que era de los aborígenes cuando contaban que rascaban donde no picaban. Uh-huh. Digo, en esto hay que saber rascar primero. Y después, aparte de saber rascar, hay que rascar a donde pica. Y yo estoy notando que hay mucha propuesta suelta hacia la Bartola por casos aislados, ¿no? Digo, me parece que hay que tener un poco más de criterio y sensibilidad al momento de plantear algunas cosas, un poco de sentido común. Uh-huh. Más en una localidad turística, donde vamos a plantear ciertas cosas en una localidad turística. Le hago una pregunta a los dos. ¿Qué les parece que al día de hoy 23 de enero no tenemos novedad sobre la auditoría. Ah, porque una auditoría que se dijo que iba a ser en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estamos a 23 de enero, y una auditoría que no aparece, que también es una radiografía del municipio que va a tomar el próximo intendente o intendenta. Creo que se le cayó el sistema al que estaba haciendo la auditoría. Esta es la respuesta de... Son triquiñuelas, ya sabíamos cómo era el asunto y bueno, sabemos que es así, ¿no? Se dice algo para ganar elecciones, digamos, ¿no? Jacques Chirac decía que en estas situaciones lo que se busca es llegar al poder y no a la verdad. Cuando vos decís de la auditoría previo a la elección, estás en busca del poder. Pero después tenés que ponerla en práctica porque la auditoría dice cosas. Bueno, nosotros queremos saber qué dice porque hoy suponemos... Ahora estamos curiosos. Ahora yo quiero saber qué dice, a ver cómo son los números... a ver en qué gasta el Estado y cómo lo gasta. Yo creo que cuando se habla de gestión, uno dice gestión para qué, para tapar, pedir dinero, para tapar los baches que quedan, financieramente hablando, o para empezar algún proyecto nuevo. Uh-huh. Con eso mismo les pregunto, ¿se va a financiar las próximas elecciones, las de abril, con un dinero que llega del Tesoro Nacional? O sea, nos llega un ATN... Y esa ATN, en vez de ir a obra pública, o ir a plazas, o ir a lo que sea, va a ir a las elecciones. ¿Qué les parece a ustedes? Me parece que cada uno usa, en sentido de responsabilidad y conciencia, la plata del Estado, ¿no? Nuestra responsabilidad y conciencia es usarla en beneficio de la sociedad, para la sociedad, para la comunidad, para el colectivo. ¿Qué sé yo, de nuestra parte? Lo hemos hablado un montón de veces con Fran. Yo no me imagino gastando plata del Estado de los capillenses en una campaña para ver si se obtiene un beneficio para candidato X. Digo, porque imagínate que Fran, yo, mi tía, mis tíos, que me quieren, nos quieren, pagan los impuestos también en Capilla del Monte y capaz que no tengan ganas de financiar al candidato X. ¿No? O que, ni de financiarme a mí, capaz que tengan ganas de tener las calles arregladas. Y por más que sea... De repente un ATN, un ATP, puede ser la denominación que sea, lo que ingresa al Estado es del Estado. Después el uso público que se le da para una obra, para la reparación de calles, mantenimiento de redes de agua, digo, cada uno lo va a analizar con su conciencia y su perfil ético y moral, que tiene que ver con esto, ¿no? De que nosotros hemos venido a plantearnos como una alternativa distinta justamente en función de eso. Me parece que la sociedad, no hace falta que nosotros digamos nada, simplemente se da cuenta de este tipo de cosas. Cada uno, no sé, queda liberado a la conciencia del gobernante. Uh-huh. Hay cosas que si uno ha trabajado bien, si has hecho las cosas bien, hablando como si uno fuera gobierno, yo creo que prácticamente no habría necesidad de adelantar elecciones, porque vos estás seguro de las cosas que has hecho y de la respuesta que podés llegar a tener del pueblo. Perdón. Pero, José, yo quiero que quede claro a la gente, quiero que le queden claro que las cosas que nosotros organizamos, todo lo que hemos armado, no es en contra de nadie, y hablo por los dos en esto. No hacemos política de nombre propio, hablamos de políticas públicas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el tema del agua? Hemos tenido suerte que ha llovido, pero ¿qué pasa si no llueve? El tema del gas, hay que bajarle los costos a los comercios. El centro tiene todo gas, pero para las orillas también necesitan. Bueno, todas esas cosas hay que financiarlas, hay que hablar bien con el gobierno de la provincia, que se ha comprometido a generar y financiar la obra de gas para que se siga expandiendo. Supongamos, una panadería que se instala del otro lado de las vías tiene un costo más elevado de las que están acá en las cuadras del centro. Entonces, la competencia es casi desleal, ¿no?, en ese sentido. Bueno, uno tiene que ir dándole a la gente las herramientas para que puedan desarrollarse. Acá, por ejemplo, podemos tener muchos disensos en la forma de ver la vida con la gente que está en el gobierno, pero jamás hemos salido a atacar malamente, personalmente, a la gestión o a otras personas que piensen diferente. Sabemos que hay tantos pensamientos como personas hay. No tratamos de imponer nuestro criterio, sino de compartir ideas. Nosotros no sabemos dónde está la idea brillante que puede tener alguna persona y no estamos en condiciones ni queremos de censurar a nadie, ¿no? Uh-huh. Bueno, comenzamos con las preguntas de la gente que están muy entusiasmados mandando mensajes al 3548-1559-0992. Agradezco los mensajes que están llegando. Me preguntan, ¿qué les parece el comunicado que sacó Marcelo Rodríguez? Permiso, lo contesto yo. A Marcelo se lo invitó a participar de este acuerdo político. Bueno, él no estuvo de acuerdo, entonces ese comunicado, cuando habla de que Carlos Caserio puede llamar a elecciones, es falso. Es nulo, es falso. Porque todos sabemos que no existe tiempo físico para llamar a una interna. Aparte ya hay una decisión tomada en la cúpula provincial con respecto a esto, y acá hay que dejar en claro que no es que están ensañados con Capilla del Monte. Los pueblos tienen derechos y no son avasallados. No es que, por ejemplo, Caserio se enoja, te cierra la canilla y sufren 20.000 personas innecesariamente. Acá hay otras cosas que, bueno, se dice, nosotros tenemos que tratar de llevar nuestra bandería política hacia adelante y vamos a lograr lo mejor para esto. Bueno, el acuerdo que hemos logrado con él ha sido abierto a todo el mundo. En el llamado a los consejeros han sido citados todos. Los consejeros, yo quiero dejarme que aclare esto, los consejeros son electos por el periodo de 4 años, pero tienen la dinámica de los consejos deliberantes, es decir, que una vez al año tienen que elegir su presidente mediante firma de actas o ratificar la continuidad del presidente del año anterior mediante firmas de actas. ¿Qué pasa con esto? Esto se tiene que informar al partido. Cuando se hace el pedido de internas entre las que me encuentro, el partido toma conocimiento, se fija que las autoridades no han sido electas desde el año 2016. Entonces, por lo tanto, no estábamos acéfalos. ¿Por qué se hace esto? Por si hay alianza con otros partidos. ¿Quién va a hablar el nombre del partido si los presidentes no han sido ratificados? Pero de ninguna manera significa que Marcelo ha sido censurado dentro del partido. Los compañeros han elegido a otra persona, en este caso Fabio Cepeda y Daniel Grinetti, para que sean el presidente y el secretario general. Pero ¿cuál es el problema de acompañar desde el llano? Yo he acompañado siempre desde el llano. Si alguien se siente molesto y no quiere acompañar desde el llano, entonces lo que salta es un proyecto personal y no un proyecto colectivo. Bueno, clarísimo. Ahí como el agua. Vamos con más preguntas que están llegando al 3548-1559-0992. Una pregunta para Fabricio. ¿Cómo piensa arreglar calles y luego mantener esos arreglos en el caso que te toque ser intendente? Mira, ya hace bastante tiempo, cuando decidimos participar en esto, nos planteamos que tenía que ser con ideas innovadoras, ¿no? Con creatividad para darle soluciones a problemas postergados. Sin creatividad, eficiencia y todo este tipo de conceptos, transparencia, la honestidad está de más de decirlo, es algo que cae de maduro, que hay que practicarla, ser y parecer. Surgió esta iniciativa y la vengo hablando ya con Pancho, de crear una empresa municipal de servicios viales y caminos, en la que podamos tener una lógica de mantener Capilla del Monte con una responsabilidad muy clara todos los días, con gente trabajando todos los días progresivamente en la recuperación de las calles de asfalto, de tierra, la colocación de cordón cuneta, y la empresa además va a tener el capital necesario para fabricar adoquines y veredas, para avanzar en un plan progresivo de recuperación de veredas y de calles en los barrios que hoy lo están requiriendo en muchas situaciones. Y hoy es un proyecto innovador, porque lo veníamos hablando con el Fran, el secreto de esto está en la financiación. Inicialmente va a tener un una inyección económica por los servicios que va a consumir Capilla del Monte, pero la empresa va a estar en condiciones de ser un prestador de servicios viales y de caminos a organismos nacionales y provinciales, que ya hemos venido hablando y manteniendo algunas reuniones, para ser contratistas, ¿no?, del mantenimiento de las rutas y de los caminos y de las rutas secundarias, y sentarnos a charlar con los mismos consorcios camineros, a ver qué servicios podemos prestar, y de vender adoquines a otros municipios. Imagínate que nosotros tenemos en Córdoba 427 municipios, de los cuales la mitad son, tenemos una afinidad política partidaria. Si nosotros no podemos venderle al 5% de esos municipios nuestros adoquines y nuestras veredas, no estamos en condiciones de plantearnos que somos una alternativa seria, ¿no? Uh-huh. Digo, ya lo vengo hablando y hemos charlado con Fran sobre este proyecto, que me parece que es una alternativa muy clara, muy concreta, sin tanta vuelta. Esto es una empresa que se va a financiar trabajando y vendiendo servicios para otros, tercerizando. Digo, y a su vez la ganancia de eso se va a volcar en el arreglo de nuestras calles. Eso nos va a dar mano de obra local, a generar trabajo, dirección técnica, un montón de cosas positivas. Buenísimo. Y para Francisco, si te toca ser intendente, ¿le va a dar importancia a los eventos fuera de la temporada, como el moto encuentro? Sí. Se va a comprar una moto, me dijo. Por lógica, uno es fanático de las motos, ¿no? Hay que ver el tema de la temporada baja. Uh-huh. Diciembre, enero y febrero, más que más, trabajamos todos. El asunto es que hacemos entre marzo y noviembre. Yo personalmente creo que nos hace falta un fin de semana por mes como Semana Santa. Y el moto encuentro ha sido, para mi forma de ver, para mi gusto, ha sido fantástico. Ha sido fantástico. Ha venido gente, muchísima gente que ha consumido absolutamente de todo. Los comercios nuestros se han beneficiado. Y no hay por qué censurar. Bueno, después empieza, viste, el folclore, que si esta es una ciudad de ángeles, que por qué vienen motos y cosas. Pero hay tantos pensamientos como personas hay. Unos piden toda una ciudad espiritual, y tengo por el otro lado que piden personas que vengan a un autódromo, casino, viste, quieren Las Vegas. Entonces, bueno, sabemos que no podemos conformar a todos, pero hay que escuchar y tener una amplitud de criterio con esto. A mí me parece fantástico el tema este de las motos. Bueno, acá le mandan gracias, dice, y suerte para el que sea electo. Acá Susana dice, genial, a nuestros compañeros, felicitaciones, toda la suerte para el sueño, que es el sueño de todos. ¿Es Susana Loza, por casualidad? Sí, es ella, Susana Loza. Susana Loza, ¿qué está haciendo Susana Loza? Así que me está engañando y se ha vuelto fanática de Pancho Gramajo. No. Yo le voy a pasar factura ahora. Dice, si tienen alguna plataforma o algunas medidas para la gestión de ustedes, o si lo vienen hablando entre ustedes y ya tienen como las primeras medidas a tomar. En las plataformas siempre hay que ser respetuoso. Yo agarro las plataformas de todos los candidatos de las elecciones, las tengo guardadas, ¿no? Y tenemos de una cantidad de proyectos que son inviables porque no pueden ser financiados. Tenemos desde la derecha hasta la extrema izquierda que nos dijo no a Barrick Gold. Está bien, sabemos que las minas son contaminantes, pero ¿qué hacemos en nuestro pueblo? No se puede armar una plataforma sin dialogar antes entre todos y ver de qué forma vas a financiar. Eso es programático. Uno tiene que estar consciente que hay que ver de dónde sale el dinero para hacer las cosas. Por eso es de suma importancia tener el diagnóstico de lo que pasa en el municipio. Hay que desguazar los números, a ver qué es lo que está pasando, cuánto tenemos en gasto en personal, cuánto tenemos en gasto en mantenimiento de vehículos y combustible, qué gasta el hospital y cómo, cuál es el medicamento que más se consume. Todas esas cosas tienen que estar. Capilla del Monte lo que tiene es una carencia de estadísticas, y eso es un deber del gobierno que viene de crearlo, porque si no navegas a ciegas. Uh-huh. Dicen acá, Caserio prometió una nueva ruta 38, no hay tercer carril, es la misma ruta desde los años 70. La ruta Nacional 38 es una ruta nacional, quiero dejarlo bien claro eso. Siempre se presta para la confusión. Lo que planteó Carlos como alternativa en su momento, el senador Caserio, fue la ruta alternativa 38. Digo, fue toda la de la discordia, ¿no? Por un motivo u otro, está demorada, ya se está muy avanzado el puente, y se está avanzando en un proyecto de, sobre el estudio de la de otra alternativa. Digo, la discusión sobre la alternativa de la ruta es otra, ¿no? Pero con respecto a los al tercer carril, yo he participado de reuniones en la Comunidad Regional Punida con infinidad de notas y pedido a Vialidad Nacional, del Gobierno Nacional, donde hemos pedido en un montón de tramos que están totalmente viables, accesibles para hacer las ampliaciones, como ocurre en la ruta de Calamuchita. Bueno, no hemos tenido respuesta. Imagínate que tenemos que hacer recursos de amparo a veces de la comunidad para que corten los yuyos o para que levantaran los escombros del peaje y este tipo de cosas, ¿no? Hacer cosas más complejas. No tenemos nada que ver con esa situación. Perfecto. Dice acá, para el control animal, si tienen algún tipo de proyecto con los animales, perros y todo ese problema que también tiene Capilla del Monte. Bueno, permitime... Pancho la tiene clara con eso. Permitime que hable de eso, bueno, porque mi mujer está trabajando en el quirófano de Almitas. Y bueno, quiero ser absolutamente... Se dice mi compañera, somos machistas en recuperación nosotros. No poseemos mujer, tenemos compañera. ¿Yo qué dije, mi mujer? Sí. Bueno, entonces, compañera. están trabajando y están trabajando muy bien. Yo no quiero que se ofenda a nadie porque tenemos interna hasta en los perros, ¿no? Hay que aprovechar para mí lo que está y lo que se hace bien. No existe una solución inmediata con la problemática de los perros. Hay que bajar la natalidad de los animalitos, y eso es por medio de castraciones. Y se ha bajado muchísimo. Lo que pasa que también implica la responsabilidad de la gente de ir a llevarlos. Se está cobrando 250 pesos castrar un animal. No existe. No existe, es baratísimo. Entonces, el Estado, yo creo que podría acompañar lo que se hace bien, las iniciativas estas privadas, para desarrollar, digamos, este sistema donde baje la cantidad de animalitos en las calles, porque bueno, sabemos bien que con el tema de posiciones, supongamos que cada animalito hace 100 gramos de caca por día, 10 animalitos es un kilo, en el mes son 30 kilos, bueno, multiplica, es una cosa terrible cuando se cuantifica y se lo ve de esa manera, ¿no? Yo creo que hay que apoyar a la gente que hace bien las cosas. El Estado no puede ser obstáculo. Yo lo que noto es que hace muchos años se le hace transferencia de los problemas del Estado a la gente. Por ejemplo, tenés un déficit. Nosotros hemos vivido en déficit crónicos y hay que preguntarse por qué. El asunto es darse cuenta en qué se gasta y no hacerle la transferencia de problemas a la gente mediante la suba de impuestos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hola. Sí, están llegando muchos mensajes y hay oyentes que mandan mensajes de voz. Entonces, no puedo sacar un mensaje de voz sin chequearlo. No. Entonces, pero bueno, si pueden ser mensajes escritos, se los agradecería, porque yo no tengo que acá transformarme en el señor Pulpo y hacer todas mis maniobras. Dice acá, apoyamos la unidad, los peronistas no necesitamos más gente que nos divida, no queremos gente que ahora se victimice. Hace un año que estaba cerrado el partido. Bueno, mensaje ahí parece para los otros dirigentes. Dice, sugiero hacer lo necesario y no lo políticamente posible. Los movimientos de mujeres estamos pidiendo la emergencia en materia de violencia de género. Tenemos 15, totalmente. Tenemos 15 mujeres muertas a la fecha, superamos a Brasil y a México. Felicitaciones por sumar esfuerzo, dice acá este mensaje. Totalmente, creo que con respecto a eso hay que tomar una decisión muy seria. Es un tema muy delicado para usarlo solo en una actitud propagandística, ¿no?, de campaña política. Por eso venimos hablando, Pancho, hay cosas en las que hay que ser discretos y trabajar mucho y afrontarlo con seriedad. Me parece que hay que avanzar en la prevención de estas cosas en primera instancia y en la equidad. Me parece que nuestro objetivo de gobierno debiese ser ese. Eliminar esas barreras mentales que llevan a esto de las diferencias entre hombres, mujeres, todo esto del género, y a partir de ahí empezar a trabajar en políticas públicas que tengan que ver con la prevención, con el tratamiento profesionalizado de la violencia, de los casos de violencia de género. Digo, me parece que hay gente muy preparada y calificada en Capilla del Monte como para desperdiciar en este sentido. Más preguntas. Dice, la municipalidad no hace nada, debería haber multas a los que no castran o dejen los animales sueltos como caballos, perros, etcétera. Pregunta, si van sin Rodríguez, ¿pierde las elecciones? No, ¿por qué? No sé, pregunta. No. Yo pienso que no. Las decisiones son individuales. Uno va a trabajar para llevar la propuesta a la gente, que tiene que ser una propuesta coherente. Acá, cuando uno se transforma en hombre público, pone a consideración su vida, ¿no? La gente empieza a recorrer el caminito de tu vida hacia atrás. La gente va a saber si has sido buen tipo, buena gente o has tenido malas conductas. Yo creo que al momento de votar, todos esos ingredientes van a estar en la mente y en el alma de las personas. Pero acá Marcelo nunca se le ha cerrado las puertas. Los compañeros hemos tomado una decisión porque hemos tenido problemas de conducción. 10 meses sin abrir el partido es mucho. Es mucho. Y no es solamente por eso. Se ha llegado a la conclusión de que hacen falta ideas nuevas, savia nueva que corre en el árbol del peronismo, ¿no? Uh-huh. Todos los actos de gobierno, lo hablábamos con él, lo vamos a apuntar a la familia, al bienestar de las familias, que nuestras familias en lo posible no pasen hambre o se sientan desamparados, y no es que con esto vamos a hacer un estado de elefante, sino que hay que estar en el momento justo que la gente necesita de una mano de contención. Y muchas veces la gente lo que necesita es que la escuche. Perfecto. Y para terminar la pregunta, y respetuosamente lo planteo porque está todo recontra bien con Marcelo, ¿no? Yo no tengo no hay problemas personales, como empezamos. Digo, esto no es contra nadie, es a favor de Capilla del Monte, a favor de nuestro partido político. Creo que nadie es prescindible, ¿no? En esto, qué sé yo, hoy estamos, mañana no estamos, hoy estamos con esta idea, capaz que, no sé, no me dio y hay que acompañarlo a Pancho, lo acompañamos y yo seguiré con mi trabajo, y si no, Pancho me acompañará a mí y formará parte del equipo. Digo, acá nadie es fundamental para la vida, sigue, el mundo sigue. Date cuenta que nada se detiene, nada cambia, ¿no? Pues esto es dinámico. No, me parece que las cosas se dan por algo y está todo recontra bien. Me parece que hay que plantearlo desde lo positivo. La política se trata de trabajo. Todo lo que ves, todo lo que está, ha sido hecho mediante trabajo. Que la gente sepa que no existe una solución milagro. No hay el cirujano de hierro que viene y soluciona todo en 2 minutos, eso no existe. Hay que sentarse, hablar mucho y bueno, después ponerse a trabajar. Simplemente es trabajo, y lo que nosotros llevamos es una propuesta de trabajo. Dice acá, buen día José, el problema de los perros no son los pobres animalitos, sino que hay que educar a los dueños a que sean más humanos, y si tienen perros que los cuiden y no los abandonen a su suerte. Abrazos Chabel, abrazos Chabel. Dice, ¿van a poner gente común en las listas o solo profesionales? O sea, gente común y corriente, me imagino, o solo profesional. La lista deben estar integrada con gente de la vida real. Yo la otra vez veía en el Parlamento Europeo un diputado español con rastas, y bueno, es medio que como entraban los otros uniformados, trajes bien afeitadito, pelo corto, y era como que lo denostaban un poco, pero hubo gente que se levantó dentro del mismo parlamento y decía que ese hombre reflejaba lo que era la vida real. Hay que reflejar lo que es la vida real. En las listas hay que reflejar lo que sea la vida misma, ¿no? No hay misterio en esto. Hay que sacarle la presión a la política de todo ese misterio, de todas esas cosas que estás metido. El oscurantismo. Claro, hay que salirse de eso. Si da para charlar con el ex intendente Cés, con Marcelo Rodríguez, con Gabriela Negri, uno no es enemigo de nadie, hay que salirse de eso, por Dios. Nosotros somos gente común y corriente que nos van a ir caminando por la calle, andando en la moto, o comiendo un sándwich acá en la esquina. No existe el oscurantismo. Todos personas comunes. Lamentablemente, si alguien esperaba superhéroes en esto, creo no, que se clavaron. No los hay. Yo por lo menos estoy lejos, ¿no? ¿Ustedes creen que con la unión de ustedes dos pueden unir al peronismo capillense, que viene bastante desunido ya hace bastante tiempo? Totalmente. ¿Y sabes por dónde pasa? O sea, porque te digo, del tiempo de Rosana Olmo, que ya empezó ahí como los quiebres, o no sé si de antes. Ustedes dos, al hacer este gesto de unión, ¿creen que pueden unir al peronismo capillense? Totalmente, eso te lo respondo, totalmente, porque para mí pasa por el buen trato, por mantener la coherencia de lo que se dice, y es una cuestión de principios, ¿no? De no creerse más de lo que uno es, ni menos tampoco, por lógica. Y despojarse de esas posiciones rígidas. Mira, yo puedo tener más o menos diferencias políticas con el pensamiento de un compañero. Lo que no quiere decir es que sea mi enemigo, jamás. Digo, es más, estoy haciendo un análisis, no me siento tener enemigos, puedo tener adversario en una contienda como tendremos el 14 de abril, que el 15 seremos amigos de nuevo con todos y recuperaremos la relación porque tenemos que trabajar para Capilla del Monte. También. Y el mismo día también, como dice Fran. Pero no, va mucho más allá. Esto no se trata de los personalismos, y ahí está esa actitud que le estamos planteando al peronismo de Capilla del Monte. Nosotros no venimos con una visión ni una posición divisionista. Y la situación que nos encontramos hoy, ponernos tercos, cerrarnos con una situación de interna, y es una actitud totalmente divisionista, porque pones de un lado un grupo y de otro lado otro. ¿Y vos qué crees? ¿Que se van a decir cosas lindas? No va a pasar eso, no existe la posibilidad. El tiempo para unir hasta una elección general es bastante poco. Digo, ¿cómo hacemos si hubiese 10 días, 5? Digo, ¿cómo haces para resolver todas esas diferencias que se crearon en el medio? Me parece que hay que empezar a pensar en la política con madurez. ¿Sabes por qué? Porque Capilla del Monte, el estado de deterioro que tiene hoy Capilla del Monte, las calles rotas, los perros que te reclaman, algunos déficits de alumbrado público, la inconsistencia en un modelo económico y social, ¿vos de qué crees que son producto? Es esto, la diferencia, toda esa pelea, esa riña de perro y gato de la política, no ha llevado el diagnóstico. Este es el resultado de lo que se hizo desde hace unos días para atrás, hace 10 años, 8, hagan después la cuenta de los años. Pero tiene que ver con eso, José. A ver si alguien me puede discutir lo contrario, que el estado de deterioro de Capilla del Monte somos todos responsables, por omisión o por acción directa, y tuvo que ver con esto, ¿no? Con entender a la política como una cuestión sectaria. Los que están conmigo, la famosa frase, este está conmigo, este está con él. Digo, no, ya basta, este tiene que estar con Capilla del Monte, yo tengo que estar con Capilla del Monte. Hay que entenderle de otra manera las cosas. Si no, esto sigue. Hoy el principal empleador de Capilla del Monte es el municipio. Son 150 más o menos de la planta estable de empleados, después tenés más o menos unos 150 entre contratados y becarios, y después tenés proveedores y empleados. Yo creo que hay que optimizar y hay que permitir que la parte privada fluya sin trabas. El Estado no puede ser la traba para que la gente, si tiene una idea y quiere desarrollarse, pueda desarrollarse. El Estado, cuando hay una diferencia entre dos personas, esto lo decía Gramsci, es necesario, es el elemento necesario que se eleva sobre las personas para solucionar problemas. Bueno, acá nosotros lo hemos elevado, pero nos sigue creando problemas. Si te falta plata, subí los impuestos. Y bueno, eso no es tan así. Tampoco podés desfinanciar al Estado municipal. Pero hay que ser absolutamente responsable con las cosas, ¿no? Bueno, para ir cerrando, porque sé que tienen cosas que hacer, dice, hay mucha gente que se quiere sumar a esta actitud de Pancho y Fabricio, hay otros partidos también, porque la única forma de sacar a Capilla de esto es todos unidos, no nos queda otra. Abrazo, así que mandan ahí desde otro partido político un guiño. Estamos... Muy buena onda, está bueno. Así que, bueno, Fabricio, Pancho, ¿ustedes para cuándo van a hacer algún acto de presentación? Creo que nos había dicho Cepeda que se iba a confirmar quizás para el próximo miércoles 30, pero lo iban a confirmar. ¿Y ustedes cuándo van a saber quién de los dos va a ser el candidato? ¿Eso hay fecha o todavía hay que esperar? El primero día de febrero será. Nosotros ya iremos poniéndonos de acuerdo en el transcurso de este tiempo. Analizando muchas cosas, pero es darle la tranquilidad a los compañeros y compañeras que tanto Frank como yo estamos dispuestos a hacer todo para preservar y para promover la unidad del justicialismo de Capilla del Monte y de abrir todas las puertas que hagan falta para armar un frente, una agrupación. Le buscaremos el sentido que sea necesario para que podamos darle esas soluciones que vienen tan demoradas a nuestra localidad, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber venido en el día de hoy, y bueno, suerte para el que sea el próximo candidato a intendente, y después si les toca ser intendente, bueno, también suerte. Hagan las cosas bien. Porque va a ser un trabajo arduo. Bueno, José, agradecerte porque siempre nos abrís la puerta de acá de la casa, ¿no? Y uno siempre digo que se siente como en casa. Hemos hablado bien, hemos hablado tranquilos, hemos transmitido lo que pensamos, lo que sentimos, y fundamentalmente ha quedado claro que la visión que tenemos de la vida no es en contra de nadie. No es en contra de nadie, aunque alguno por ahí se pueda sentir tocado, no es en contra de nadie. Perfecto. Pancho, Fabricio, muchas gracias. Gracias, José.